Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, saludos desde Radio Alhama en internet. Pues sí, vamos a comentar ahora una noticia de alhama.com. Nos vamos a centrar en el Al-Andalus Ultimate Trail, la AUT. La información es de un artículo de Antonio Arenas, ¿verdad? Eso es. Y, en concreto, vamos a hablar de la etapa reina de esta edición. Uf, la etapa reina, que suele ser la más larga, ¿no? La más dura. Exacto. Y esta lo fue, desde luego. Hablamos de una jornada de nada menos que 62 kilómetros. Puso a prueba la resistencia de los corredores. Pero, bien. ¡62 kilómetros! ¡Qué barbaridad! Sepe conectaba el paraje del Bacal hasta el área recreativa del motor, ya aquí, junto a la presa del río Alhama. ¡62 kilómetros! ¡Tela! Y un recorrido muy exigente al más. Empezaron temprano, creo que entre las 7 y media y las 8 de la mañana. ¿Y el trazado? Porque seguro que no era llano. Para nada. A ver, seguían el río Turilla, luego subían a la Mesa de Fornes, bajaban a Fornes Pueblo, luego el Pantano de los Bermejales, Arenas del Rey, el Poblado del Embalse... O sea, un no parar. Y quedaba lo peor. Bueno, de lo peor. Una subida bastante dura hacia la Torre de Agrón. Uf, esa subida. Y luego ya bajada a Cacín y el tramo final hasta aquí, hasta Alhama. Un perfil rompepiernas, vamos. Normal que se notaran los participantes. Mucha dureza, ¿sí? Ya lo creo. El artículo de Antonio Arenas lo deja claro. De los 35 que empezaron la prueba el lunes, en Loja... ¿Cuántos quedan? Pues tras esta etapa, solo 24 siguen en carrera. 11 abandonos en un solo día. ¡11! Es casi un tercio de los que quedaban. Eso dice mucho de la etapa. Muchísimo. De la exigencia y de la necesidad de gestionar bien el esfuerzo en una prueba de tantos días. Hablando de esfuerzo y rendimiento, hay un nombre que destaca otra vez. Michael Collins. Sí, el británico. Parece intratable. Volvió a ganar la etapa. ¿Con qué tiempo? Pues hizo 7 horas, 20 minutos y 7 segundos. Una auténtica pasada para 62 kilómetros así. Impresionante. ¿Y el segundo? ¿O la segunda en este caso? Pues mira, la segunda clasificada general de la etapa y primera mujer fue la alemana Silke Leichhain. Ojo que también hizo un tiempazo, ¿eh? A ver. 8 horas, 27 minutos y 23 segundos. Un rendimiento espectacular también. Pero aún así, Collins le sacó casi una hora. Es una diferencia brutal. Sí, sí. Una hora y 7 minutos más o menos. Demuestra que está en un nivel superior este año. Claramente. Tras ella llegaron Dean Thompson, con 8 horas, 33 minutos y un segundo. Ajá. Y cuarto, el neerlandés Mark Castricum, con 8 horas, 48 minutos y 45 segundos, que, recordemos, fue tercero en la general el año pasado. O sea que el nivel es alto, pero Collins está en otra liga. Exacto. Y bueno, también destacar otras corredoras que acabaron esta etapa tan dura. Tosi Bowden, 9:09:49, y Jenny Méndez, 18:16. Hay que acabar, que ya es mucho. Desde luego. Con estos tiempos surge la pregunta de los récords. Collins, con este dominio, ¿podría batir el récord total de la prueba? Pues a ver, parece difícil, sinceramente. El récord del año pasado lo tiene Michiel van der Bauwet. Me suena, sí. Hizo las 5 etapas, los 230 kilómetros totales, en 23 horas, 11 minutos y 10 segundos. Uf. Collins está muy fuerte, pero necesitaría una última etapa también estratosférica para bajar de ese tiempo acumulado. Complicado, yo diría. Entendido. Pero, ¿y Silke Leichhain? ¿La cosa cambia para el récord femenino, no? Ah, ahí sí. Ahí la cosa está muy interesante. Leichhain tiene muchas, muchas opciones de batir el récord femenino. ¿En serio? ¿Qué tiempo lleva acumulado? Pues ahora mismo acumula unas 25 horas de carrera. ¿Y el récord actual? ¿De quién es? De la ganadora de 2024, Daniela Klenk. Completó las 5 etapas en 33 horas, 49 minutos y 10 segundos. ¡Ostras! Es una diferencia enorme. O sea, Leichhain lleva casi 9 horas de ventaja sobre el tiempo del récord a falta de una etapa. Exacto. La mejora sería sustancial, salvo que pase algo raro en la última jornada, un contratiempo gordo. Que esperemos que no. Claro. Pues todo apunta a que Silke Leichhain no solo va a ganar, sino que va a pulverizar el récord. Hablamos de horas de diferencia. Sería algo histórico para la AAUT. ¡Qué bien suena eso! Entonces, resumiendo un poco lo que hemos sacado de la crónica de Antonio Arenas... Venga. Hemos visto una etapa reina durísima que ha hecho una buena criba. Sí, ha definido mucho la carrera. Con un Michael Collins intratable, dominando con mucha autoridad. Eso es. Y con Silke Leichhain, que va camino de conseguir no solo la victoria, sino un posible récord femenino espectacular. Totalmente. Esos son los titulares de esta jornada. Sin duda, la dureza del ultrafondo y estas historias de rendimiento excepcional. Pues nada, seguiremos atentos a ver cómo termina esta prueba. Ya queda poco. Estaremos pendientes para contarlo. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en internet.